Sofia, Sofia, Sofia. Nyoso yolingi nde ozuie. Sofia yo motema chéri, yo zali se makila. Lalo baki na yo kanga motema nyozwi nyoso mabanzu. Namoni si yo tsela, yo la di landa landa. Na yebi si yo zongela nzela yo mese mi Sofia. Sofia yo motema chéri, yo zali se makila. Lalo baki na yo kanga motema. Sueño son abanzo, la munición se la, yo la di landa landa, la epicio son que lance la yo me sé mi Sofía. La cité Diawara, l'enfant de Bobo de la Sou. Kina yo kanga motema yo zwinyo soma banzo. Na monisi yo zela, yo la di landa landa. Na yepisi yo zonge la nzela, yo mese ni Sofia. Hey, hey, Sofia motema. Hey, hey, Sofia mabanzo. Princess.